Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 10 de febrero de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y en el otro lado de la línea tengo a mi amigo madridista Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Aquí ya es deprimido. Deprimido, no vale, no te deprimas. La pena, es un juego nada más. Un juego. Es un juego, esto no es así como que hubiera pasado un desastre, mucho Sí, menos. pero te estás riendo, weón. Y además todavía tiene un punto de ventaja. Sí. El problema. ¿Ah? Ahí somos campeones, campeones en la rumba, eso sí. Sí. Bueno, déjame decirte que yo estaba pensando qué título le pongo a este podcast. Si yo había pensado originalmente, antes de todo lo del Sarao, antes de enterarme del Sarao, había pensado titular este podcast Se derrumba el castillo de Naipes. ¿Sabes por qué le iba a poner ese nombre? ¿Por qué? Porque en un solo partido se demostró que todo lo que tú venías hablando en tantos podcasts, de que la profundidad del Madrid, la plantilla del Madrid, que era más profunda que la del Barça, que tiene mucha banca, que esto, que aquello. No, dije que con el Atlético. No, no, no, no. Tú dijiste aquí, está grabado y podemos buscarlo. Que comparando las partidas, las plantillas del Barça y del Real Madrid, el Madrid tiene una plantilla más confiable, más segura, y todo eso era cuando estaban todos los problemas, la derrota de Anoeta, Sí, la... pero también hablé que al entrenador Ancelotti le cambian un equipo cada año o cada 6 meses. No sé, cuando quiere a Florentino. Pero también lo que tú me referiste y que yo también vi en la carrera mediática de la rumba, eso no son profesionales, pana. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Pero antes de eso, yo te propongo que, bueno, no terminé de explicar mi razón. Yo decía entonces que eso que tú habías construido, porque la idea de que la plantilla del Madrid y esto, aquello, y la banca y la profundidad era un castillo de naipes, porque quedó demostrado. O sea, ya con las lesiones que hubo en el partido de Sevilla, que vamos a hablar de él ahorita, para ir, ¿cómo se llama? Por orden. Allí quedó desnudado el Madrid, es decir, ¿cómo que dice por ahí? El rey estaba desnudo, es decir, se derrumbó el castillo de Naipes, lo que tú quieras, pero entonces ahorita estoy pensando cambiar el nombre, entonces deberíamos hablar más bien del Sarao de Cristiano Ronaldo y sus consecuencias, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. Yo te pediría que analizáramos primero el partido que, digamos, el Real Madrid gana por un gol al Sevilla, que yo obviamente tenía fijada mi esperanza en que el Sevilla por lo menos iba a conseguir empate, no fue así. A la postre el Madrid gana con goles de James y de Jesse. Este fue un partido bastante costoso en términos de las lesiones. Partner, comenta. Bueno, sí, perdieron a Sergio Ramos, perdieron a James y perdieron por acumulación de tarjeta a Marcelo. Este fue un partido que fue bastante curioso. Yo no lo llegué a ver, pero estaba en el tráfico y oí una buena parte del mismo por radio. Y se dio la circunstancia de que antes de los 30 minutos, ya los dos entrenadores habían tenido que hacer dos cambios, perdón, entre los dos habían tenido que hacer tres cambios por lesión, incluyendo al arquero sevillista. Que era sevillista, salió con un golpe y metieron un debutante, Sergio Rico, que apenas entró le metieron el gol, pobrecito. El gol que metió Jesse, por cierto. Y Jesse, que había entrado por James Rodríguez también. ¿Cómo es que la lesión de James? una fractura, ¿no? Creo, del pie. Sí, yo la vi en un programa, un argentino con unos colombianos y unos venezolanos que salen, ¿cómo se llama? Aquí. DJT, sí. Y se ponen a pelear y no sé, broma, y hacen pantalla No, es una fractura, tengo entendido, del pie, y esa fractura, bueno, ya fue Sí, pero operado. por ejemplo, llevaron a un doctor a ese programa y entonces el doctor decía que era el metatarsiano y el tipo, cuando tú ves la fractura, James Rodríguez, no ves que hubo un golpe, que le pegaron, le hicieron algo, un daño, sino que él pisó mal y entonces el doctor le atribuía que había mucho esfuerzo continuado de a un atleta de alto rendimiento, ¿no? O sea, no fue un pisotón. No, ese tipo estaba solo. No, es que yo no vi el partido, por eso te digo, yo pensé que cuando leí que era el metatarsiano, yo pensé que le había metido un pisotón de esto. A lo mejor el área, a lo mejor sí le había metido antes y el área estaba sentida, ¿sabes? No, lo que dice el doctor es que es varias, amor, varios pisotones que está aguantando, varias, es decir, que eso puede aparecer, bueno, lo que yo entendí es que eso puede aparecer en cualquier momento por ser atletas de alta competencia, ¿no? ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación? Bueno, como que son 3 meses. Okay, bueno, entonces es una baja sensible en el medio campo, porque y lo de Sergio Ramos. Ahí no se habló de lo de Sergio Ramos. No sé por cuál fue la razón. Y lo de Marcelo fue por una acumulación de tarjetas. De Sergio Ramos fue empezandito, el minuto 9. Y yo te digo una cosa, si lo de James Rodríguez es preocupante, si yo fuera madridista, yo estaría más preocupado por lo de Sergio Ramos que lo del mismo James, porque Sergio Ramos, por más que ahí está Varane es un muchacho, y Sergio Ramos es el que mantiene, digamos, el orden en esa defensa, aparte de que todo lo que aporta en lo que son la pelota quieta, los goles de cabeza, yo pienso que de las dos, si me pone a escoger, la de Sergio Ramos es más preocupante, diría yo. A mí me preocupa más que se recupere a Pepe y le dé unos leñazos a los rivales del Madrid. Por ejemplo, el Barcelona, el día del clásico ese en Nou Camp. ¿A ti no te preocupa? Bueno, no, porque Que se caiga a mordisco a Luis Suárez y le dé una patada a Pepe. no creo que eso pase porque Suárez está bajo tratamiento. Yo creo que ya aprendió su lección. Bueno, pero mira, de verdad que tú me estabas diciendo antes, no sé si fue fuera del aire, que yo te decía que el Real Madrid era muy, muy, muy, muy profundo, pero es que, y de verdad que yo lo creía cuando yo lo dije, ¿no? Pero es que lo que pasa es que el Real Madrid, Los hechos han demostrado lo contrario, porque en este partido los sustitutos, en este caso Nacho y Yesé, bueno, Yesé metió su gol, no se le puede decir nada, pero Nacho tampoco es que fue una garantía en la defensa, y de hecho el equipo terminó, lo que decían en Radio Nacional de España, que terminó pidiendo la hora, porque el gol de Sevilla fue el minuto 80. Y bueno, ahí atacando y atacando y digamos con peligro de empate, ¿no? Pero el punto mío central y que tú puedes corroborar lo que yo te he dicho a ti es que ¿quién es mejor? Por ejemplo, yo te he dicho a ti que cada año o cada 6 meses cambia el pitcher cuarto bate y no llega a Madrid para hablarlo en términos futbolísticos Florentino Pérez cambia el equipo y se los da, ¿cómo se llama? Se los da al entrenador de turno, en este caso es Ancelotti, ¿no? Por tener, ¿cómo se llama? Una plantilla, por tener utilidad, por renovar la gente. Por ejemplo, estaba leyendo también en la carrera mediática que el último pasador, sí, y Toni Kroos no se ha adaptado a la liga, o a ellos le ha pasado a Toni Kroos, o han planteado mal el esquema, no sé. También ahorita tú estabas mencionando antes al croata, o el que estaba seleccionado, es decir, el Real Madrid, no es porque esté lesionado, sino que arman la plantilla y se la tiran a Ancelotti, ¿no? Sí, y antes también hablamos fuera del aire de cuántos partidos faltaban, y creo que eran 16 o 17 partidos. Sí, perdón que te interrumpa, aquí tengo el dato de que estábamos dudando aquí con lo de Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene una rotura en el gemelo de la pierna izquierda, ese es un músculo, y estará un mes y medio de baja. La zona afectada es la misma que se lesionó en diciembre en el Mundial de Club. Se sometió a una resonancia magnética, o sea, esto es un tema ya repetido en Sergio Ramos y que obviamente implica reposo y por supuesto fisioterapia, ¿no? Pero no es algo de operaciones, mucho menos. Es una rotura. No, lo que pasa, por ejemplo, en el programa ese que está ahí hablando de DirecTV, es que dicen que no ha habido tantas rotaciones de jugadores. Eso lo dije yo. Recuerda que lo dije yo hace como 2 o 3 semanas. Que siempre iban con el mismo once titular, y que eso obviamente iba a tener problemas. Aquí ya empezó. Aquí ya se rompió Sergio Ramos sin que tuviera ningún tipo digamos, de entrada del defensa ni nada de eso. Es problema muscular, y cuando tú tienes una plantilla que la sometes a tanto, porque tienes la Champions, la Liga, la Copa del Rey cuando la estaban jugando, y también los partidos de selección, entonces eso pasa su factura, aparte. No, por supuesto, sí. Y tampoco le puedo echar también la culpa a Florentino, porque él tiene su forma de gerenciar la cuestión. Ahorita, no sé, ahorita puedes decirme cualquier cosa y te digo amén. Es decir, Real Madrid, tú sabes lo que es que le den 4-0 en el Bernabéu, eso es... Bueno, no fue en el Bernabéu, te corrijo, fue en el Calderón. Perdón, el Calderón, eso es una goleada, y creo que no hicieron ningún disparo a puerta así, claro. Y aparte, bueno, tengo aquí la ficha del partido, 17 disparos del Atlético de Madrid, que fueron 8 de ellos con dirección al arco, y apenas 4 de Real Madrid, uno solo en dirección al arco, y tenían en cancha a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a Karim Benzema. Bueno, te estoy diciendo que no estoy muy, te estoy diciendo todo amén, amén, amén, amén, amén. Es decir, todo tiene razón. Entonces, obviamente que tenían su cambio motivado a las lesiones y a la suspensión de Marcelo, y entonces el once titular fue el siguiente, Iker Casillas, que se comió un gol que yo creo que lo paraba yo, con la forma física que tengo actualmente, en la portería. Defensa para Nacho y Varane en el centro, Fabio Cuentrao y Carvajal en los laterales. Toni Kroos, Isco y Sami Khedira, que ha sido muy criticado, y después vamos a hablar de Sami Khedira, en el medio campo. Y adelante, la delantera titular, Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Estos 3 internacionales, que ganan pues bastante dinero, pues entonces entre los 3 un solo tiro al arco. Y el Atlético de Madrid pues hizo sus 4 goles por medio de Thiago, que fue el gol de ratoncito que digo que yo lo paraba, y que no lo paró. Saúl Ñíguez en el 18, que fue una chilena al mejor estilo de Hugo Sánchez o quizá de Rivaldo. Y para cerrar la goleada, Griezmann y Mandzukic. Estaban comentando hoy, no puedo, yo vi los goles, mas no vi el partido, así que no puedo opinar. Pero lo que decía en la Radio Nacional de España hoy era que realmente el Atlético le había dado un baile en términos de fútbol al equipo merengue, que no habían tenido que recurrir a ese juego, digamos, no sé si llamarlo sucio o violento, pero en todo caso muy intenso y de mucho marcaje, de mucha presión, etcétera, porque no había sido necesario en esta oportunidad, que lo que sí le habían puesto mucho fútbol, mucho toque, y que bueno, que no parecía el Atlético de Madrid, que le dieron baño de fútbol al Real Madrid, y cosa que molestó a Florentino, que molestó obviamente a Ancelotti, porque lo que sí se vio, que ha estado saliendo una y otra vez en los medios, tanto madridistas como de otras partes, es que hubo una falta de intensidad, como que el Madrid no estuvo presente en el partido, no sé. No querían ganar el partido, entre comillas, pues sabemos que son profesionales, siempre quieren ganar. Pero ahí hay mar de fondo de esa plantilla y te voy a decir por qué. Hay un video por ahí de Cristiano Ronaldo en el gol este de ratoncito de Thiago, donde él se voltea y digamos que habla para sí mal de Iker Casillas. Y después esto yo lo voy a empatar con lo que pasó después. Que fue entonces, ahí sí, te dejo para tu comentario, todo el sarao, donde se reciente celebrado su cumpleaños número 30, aparentemente en una sala de festejo que está en una hacienda, etcétera, donde no invitó a toda la plantilla, pero sí a alguno de sus allegados, compañeros, y los dos capitanes. Iker Casillas y Sergio Ramos, parece que inicialmente se dijo que no estaba invitado, después se reciente dijo que sí, que no quisieron ir. En esta fiesta se dio la circunstancia de que jugadores lesionados, como el propio Sami Khedira, que salió lesionado en este partido, fue sustituido en el 45, y James Rodríguez, que está recién operado, eran los primeros chicharrones que se estaban sacando la foto ahí. Y gozando un puyero con el cantante de reggaetón colombiano, que yo no lo conozco, debo confesarlo, Kevin Roldán. Todo este preámbulo, obviamente, y después para hablar de lo que pasó después de la fiesta, pero entonces, quisiera tu opinión al respecto. Pero me imagino que fue tremenda fiesta. Tremenda fiesta, pero hasta la firmaron y toda esa broma. Es decir, de verdad que si hay un mal de fondo, porque si no, bueno, para empezar, si tuvieran un mínimo de vergüenza, no hubieran hecho esa fiesta, ¿no? Bueno, lo que dicen es que ya todo estaba preparado, que las invitaciones se habían circulado, que la fiesta estaba, digamos, el salón ya alquilado, todo estaba pago y que no se podían echar para atrás. Esa es la excusa que han dado. Que no se podía suspender. Sí, pero un tipo que gane tantos millones de euros como Cristiano Ronaldo, por más que cumple 30 años y después que le haya metido 4 goles, bueno, pues a su equipo. Lo que sí estoy seguro es que bueno, no seguro, pero me imagino que la exnovia no estaba invitada. No, la novia, bueno, pero habrán estado otras chicas. Sí, yo estaba mirando las fotos ahí a ver si había alguna stripper y yo por lo menos no he visto ninguna. Pero No, sí, no. Khedira y James salieron del hospital para ir para allá, pues me imagino que había sus atracciones importantes, ¿no? No Pero creo que lo haya hecho nada más por cariño a Cristiano Ronaldo. estaba Benzema. No lo sé, en las fotos no sale. En las fotos sale Khedira, James. Parece que también estaba, ¿cómo se llama? Fabio Cuadrado. Y no estaba Pepe. Y no estaba Pepe. No estaba Pepe. Pero es que eso es como, a lo mejor quién sabe si es como decirle a Florentino, bótame y man, traspásame, algo así. Quién sabe uno. Parece que Florentino se lo ha tomado muy en serio, ¿viste? Muy en serio. Y escuché también en la radio de que hoy había sido un día de reuniones, perdón, ayer, hoy es martes, que ayer había sido día de reuniones, se había reunido Florentino a puerta cerrada con, ¿cómo se llama? Con el entrenador, se había reunido después con los presidentes, perdón, con los jugadores, sin la presencia del entrenador. Que también había habido una reunión de los capitanes con Cristiano Ronaldo para tocar el tema de la fiesta. Y sobre todo, o sea, ese temita de Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, en vez de apoyarlo, digamos, decir como que bueno, ¿cómo te dejas meter ese gol? En fin. ¿Okay? Aquí estoy leyendo un artículo que salió en Marca. Una de las cosas buenas de esto, ¿sabes cuál es? Que la caverna mediática, en vez de estarse ocupando de Messi, del Barça, de la gastroenteritis, de Luis Enrique, pues se está ocupando de Cristiano Ronaldo. Entonces aquí dice, la cena fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo tendrá consecuencias. Los dirigentes de Real Madrid pretenden pasar página, pero no olvidan. Mantienen que la fiesta marca un antes y un después en cuanto a la disciplina y el orden del grupo. Circunstancia que está en peligro en estos momentos y por la que el presidente se ha querido mover rápidamente. Parece que esto tiene un precedente porque aquí dicen de que en su época también hubo un cumpleaños del otro Ronaldo, Ronaldo Nazario, que también parece que fue bastante problemático. Los grandes damnificados del evento serán Cristiano Ronaldo, James, Khedira y en menor medida Modric, que fue el primero en marcharse. Mira, Modric también era un chicharrón ahí. Y el primero en pedir disculpas a su club por su presencia en el aniversario del portugués. Algunos de los que acudieron, según supo Marca, lo hicieron para estar al lado de Ronaldo y porque no lo está pasando bien, confirmaron a este periódico. James Rodríguez es el más perjudicado por su reciente operación. Algunos se tiró de los pelos al ver al interior en Salacaín. Salacaín es la hacienda de este. En el caso de Khedira fue sangrante al máximo, lesionado un par de horas antes. Molestias que le impidieron seguir jugando el derbi, pero no le impidieron acudir a la fiesta de Ronaldo. Los directivos no se lo creyeron cuando recibieron la noticia de la presencia del alemán en la finca. Mira, ve, ¿qué dice en la finca? Le tienen que cambiar en el calderón porque no puede, pero sí puede para la fiesta, exclamaron. Si Khedira tenía alguna mínima opción de seguir en Madrid, se ha quedado en el camino. Bueno, este puede ser uno de los primeros que caigan. Que creo que dirá se le finaliza el contrato este año. Exactamente. El contrato termina el 30 de junio, es decir, dentro de pocos meses. Bueno, total que uno de los que estuvo tratando de mediar fue tu amigo Jorge Méndez, que es agente de Ronaldo, de James, de Cuentrao y de Pepe. Y estaba diciendo de que Cristiano Ronaldo estaba destrozado. No lo veo destrozado en la foto donde yo lo he visto con el cantante, con James, está ahí de lo más sonriente. Está, por cierto, con un sombrerito bastante majo, como dicen en España, como esos sombreritos que ponen aquí en la fiesta, en la hora loca. Bueno, del diario Marca también, el uso, como ya lo hizo el año pasado, no invitó a toda la plantilla, sino a los más cercanos. Al evento acudieron sus inseparables Pepe, sí estaba Pepe. Pepe, Cuentrao y Marcelo, además de Keylor Navas, James, Modric y Khedira. Ningún jugador español y ningún canterano. Ponen aquí, ¿no? Bueno, la cuestión pique y se extiende, porque además de ello, el cuerpo técnico estuvo representado por Fernando Hierro y Paul Clemente. El delegado Chendo, el enlace entre el club y el vestuario, Javier García, y hasta uno de los utileros hicieron acto de presencia. Es decir, Fernando Hierro también va a tener que dar sus explicaciones ahí. Los capitanes del Real Madrid están molestos por las imágenes de la fiesta. Gabinete de crisis del Real Madrid, también del diario Marca. El diario Marca se estaba afincando aquí. Por ejemplo, el volante este Lucas Silva brasileño puede jugar en esta temporada o no puede jugar en esta temporada. Claro, si él estaba entre los convocados, él estaba en la banca. Él puede Pero jugar. yo, mira, yo de verdad que le metan 4 goles a uno, y que el otro equipo no se haya ampliado a fondo, y después que hayan, ¿cómo se llama?, hayan hecho tremenda rumba una parte, toda la plantilla, lo que sea, con ¿cómo se llama?, con el parte del cuerpo técnico, con el cuerpo técnico. De verdad que eso habla mal de, ¿cómo se llama?, de la situación dentro del Madrid, es decir, así por encimita. Y yo no sé, yo no veo soluciones así a corto plazo. Y por eso fue que te pregunté el número de partidos, porque ya esto se va a acabar dentro de marzo, abril y mayo, ya champú, papi. Bueno, para empezar, tiene que empezar a ganar. Digamos, la liga se le ha puesto chiquitica. La semana pasada nosotros estábamos a un punto, pero con un partido más. Y ahorita estamos a un punto todavía, pero con el mismo número de partidos. Con lo cual, en la práctica, recortamos 3 puntos. El Barça hizo su trabajo, pues, después de conocer esta derrota. El día siguiente se le tocaba jugar con los Leones Vascos allá en San Mamés, que yo había dicho que ese partido sí lo vi. Sí, ese partido yo también lo vi. Yo había dicho que era un partido complicado, siempre complicado jugar con el Atlético Bilbao y más en San Mamés. El Bilbao es un equipo que no se mete atrás, todo lo contrario, pues te plantea cara, ahí plantearon cara, se pusieron en un momento dado, pues, en ventaja, recibieron 5 goles, pero porque el equipo culé se puso, digamos, las pilas en el mira, segundo tiempo. Para resumir la liga y no hablar solamente del Real Madrid, es que pareciera ahorita como ganador de la liga española es el Barça, es decir, que tiene más oportunidades. Y no remotamente, pero con más lejanía, sería el Atlético de Madrid. Porque el Real Madrid, de verdad que para que desde diciembre no gane ni un partido y estamos en febrero, ya yo lo veo un signo malo, un slump, no, como diría el béisbol. Sí. Espérate, ganaron uno por ahí, ganaron al Córdoba. Ganaron al Córdoba. Pues, y le ganaron también al Sevilla. ¿Cómo que no han ganado ningún partido? Sí, han ganado. Pero los partidos importantes, los partidos de carácter. Sí, ahí es donde yo quería llegar. En los partidos importantes, como que, a diferencia del año pasado, que, bueno, la décima y todo aquello, este año pareciera que algo está pasando en el equipo merengue, en los partidos importantes, que se achica. Yo creo que, no sé, a lo mejor fue que había tanta presión por ganar la décima, y una vez que la ganaron, ha habido como una especie de, yo no sé si llamarla, y ganó el Mundialito Club también. Y el Mundialito, entonces, y por cierto, la racha de victoria se acabó cuando llegaron al Mundialito. O sea, cuando vinieron al Mundialito ya ha sido derrota tras derrota. Y te voy a decir una cosa que tú mencionaste, así que voy a tomar tu palabra. Por ejemplo, el Jorge Méndez a mí me cae mal, porque Jorge Méndez, él tiene como un entrabado entre jugadores, entre entrenadores, entre instituciones que bueno, que a lo mejor él no quiere que salga Cristiano Ronaldo, a lo mejor él le conviene que llegue, que te digo yo, él va a ganar supuestamente dinero. Él va, bueno, supuestamente no, él va a ganar dinero. Y si él está ahorita ahogando, que no le haga ninguna ascensión a Cristiano Ronaldo, debe ser por algo, porque sabe que faltó, sabe que no hizo bien la conducta de un profesional de fútbol. No sé si qué te parece a ti. A mí me parece que está tratando de salvar su inversión, porque a él le interesa que Cristiano Ronaldo, si vaya a ser traspasado a otro equipo, siga estando, digamos, bien cotizado, y si siguen estos problemas, todo esto se traduce en que el valor del jugador baja en el mercado. ¿Okay? Y hay que recordar que acaba de cumplir 30 años, entonces dentro de poco dentro de a lo mejor 2, 3 años ya puede empezar su declive como es natural, pues ningún jugador se mantiene, digamos, en crecimiento sostenido en términos de goles y todo esto, digamos, pasado ya los 33, 34 empieza el declive. Yo, Y él por no. ejemplo, yo que estaba hablando antes mal de Florentino, yo creo que Florentino está haciendo una renovación, pero que no va, es decir, no va a poder, o va a tener que acelerarla, que es, por ejemplo, el noruego ese que va a estar jugando en el Castilla con Zidane. Parece que también ficharon a este, bueno, ficharon a un portero que también es muy bueno. Es decir, yo creo que la política de fichaje del Real Madrid, de ficha alto, se está terminando, me parece a mí. Es decir, bueno, eso es una presunción mía, no sé. Yo creo que mientras haya plata van a seguir fichando. Y Pero mientras el virus no se los prohíba, que como no lo prohíbe a nosotros. bueno, y también tiene la broma esa de que lo pueden, el caso de los venezolanos que hablamos la semana pasada que podían sancionar al Real Madrid por un año, ¿no? Eso está todavía pendiente. Eso no ha salido una decisión y vamos a ver cuándo sale una decisión. Volviendo entonces al partido de San Mamés, pues Luis Enrique, que una de las claves ha sido que ha mantenido más o menos el 11 titular, con lo que la gente ya sabe a qué atenerse, sabe quiénes son titulares y quiénes no. Hizo alguna rotación, le dio en esta oportunidad de descanso a Mascherano, pero salió, exceptuando a Mascherano, pues el resto del equipo era el 11 titular: Bravo, Matías, Piqué, Jordi Alba y Dani Alves, Busquets, Xavi y Rakitic, y el tridente Luis Suárez, Neymar y Lionel Pero Messi. es lo que no cambia es la delantera, pero la media y la defensa la va cambiando, la va rotando un poco más. La va rotando, y sobre todo porque esta semana hay un partido clave de semifinales de Copa del Rey el día de mañana contra el Villarreal en el Camp Nou. Entonces ahí yo apostaría de que va a jugar de entrada Mascherano, ahí va a entrar a lo mejor Andrés Iniesta, que no jugó, pudiera jugar algunos minutos, bueno, va a jugar seguro Ter Stegen, que es el arquero de la Copa, y a lo mejor Bartra y Rafinha, que también estuvieron en Y la también convocatoria. está poniendo a jugar Sabio otra vez. Exactamente. Entonces, bueno, el equipo pues está bien aceitado. Los problemas entre Messi, el entrenador, etcétera, eso ha pasado a periódico ayer. Ayer, bueno, quiero decir, el domingo hasta Pedro marcó un golito, el canario. Y entonces, bueno, el equipo se ve muy bien. Como vaya Messi, realmente va este Barcelona, que este partido del Bilbao realmente fue nuevamente uno de los mejores de esta temporada, si no el mejor. Vamos a estar pendientes de estas semifinales de Copa del Rey, que como dije el día de mañana, tenemos los siguientes partidos en el Camp Nou, 2:30 p.m. hora local, Barcelona-Villarreal, y 4:30 Athletic Bilbao Español. Esa es la otra llave en San Mamés. Y lo que quedaría entonces hablar un poquito de los partidos que vamos a tener en Liga el fin de semana, pues el Real Madrid va a tener que repuntar para callar un poquito todas estas voces agoreras, pero no le va a ser fácil porque, como le dije, pues sobre todo yo veo bastante problemática esa defensa con la lesión de Sergio Ramos. El día sábado, el Real Madrid se va a enfrentar en el Bernabéu al Deportivo La Coruña. Pudiera ser una buena oportunidad. Esto va a ser a las 12:30 p.m. hora de aquí de Caracas. Pudiera ser una buena oportunidad, partner, para que el equipo se reencuentre pues con su afición, que seguramente le va a reclamar muchas cosas. Pero bueno, el Deportivo La Coruña es un rival que, con todo el respeto, no digamos calza los puntos para causarle problemas al equipo merengue, pero como son estos equipos que estos sí se meten atrás, si empiezan a pasar los minutos y y el equipo merengue no anota, pues ahí pudiera empezar, digamos, los silbidos en el Bernabéu. Aquí tenemos para el día, bueno, vamos a terminar de hablar de los partidos de ese día. Tenemos Sevilla-Córdoba, Granada-Atleti Bilbao y Málaga-Español. Eso es el día sábado. Y el día domingo, entonces, la jornada se redondea con los siguientes partidos. Valencia-Getafe, Rayo Vallecano-Villarreal, Barcelona-Levante y Celta de Vigo-Atlético de Madrid. Entonces, hay un doble enfrentamiento entre los equipos gallegos y los equipos madrileños en Por este fin de semana. cierto, para hablar de la selección de España, ¿no? Ajá. Por ejemplo, parece que tiene un lateral izquierdo el Valencia, que es un todoterreno, pues. El tipo se va para adelante, regresa para atrás. Parece que tuvo un incidente, es decir, una acción que atacó a fondo en el último partido. Y después se volvió y salvó el gol, como deciste, la raya, ¿no? ¿Cómo Es se llama? decir, Gallá se llama. Gallá tiene 19 años. Yo José veo Gallo, ¿de qué? que a nivel de selección de España, yo creo que, bueno, España produce jugadores así, y no solamente de los grandes, del Barcelona y del Real Madrid, sino produce jugadores que del Valencia, del Sevilla, bueno, de cualquier equipo que se puede renovar, bueno, si tiene el tino de renovar y tener, por ejemplo, Busquets, que sería el que se me trae a mí en la memoria, que es el único, vamos a decir, veterano, pero todavía joven, pues vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? No sé qué te parece a ti ese tema para quitarme ya el San Benito de que el Real Madrid está. Bueno, ya yo creo que el Real Madrid, sinceramente, no tiene mucha chance y después, dentro del acontecimiento dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Pero hablando de la selección española, me parece que si el Bosque es muy. Bueno, y yo creo que muy acucioso puede volver a armar un equipo para la Eurocopa, la próxima Eurocopa de Europa, que puede empezar a cuajar para el Mundial de Rusia, ¿no? Sí, bueno, ya lo empezó a hacer, pues ya jugadores como Coque, como Isco, jugadores jóvenes que vienen de la sub-21, etcétera, pues han estado ya teniendo sus minutos, ¿no? Ah, Llegó hoy vi por cierto. llegará la oportunidad de Gea si algún día dejan de confiar en Iker Casillas. Vaya, yo creo que Iker Casillas, con lo que tú me dijiste, ya yo creo que lo van a darle más chances que Keylor Navas. Y aparte vi que el Castilla, que es el filial del Real Madrid, fichó un portero argentino, que era de la sub-21. Entonces pudiéramos tener más temprano que tarde un paseillo de Iker Casillas por la puerta Raúl Yo creo. y que le toque un paso doble. ¡Ole! No, de que le toquen un reggaetón y que baile con ¿cómo se llama? Con el portugués, con Cristiano Ronaldo y con James también. Porque si le hacemos caso a CR7, pues él no quiso bailar, no quiso ir a la fiesta. Él sí estaba bastante triste, como dice. Pero a lo mejor van a salir los dos, quién sabe. Los Sí. bueno. Uno por un motivo y otro por otro motivo. Por motivo disciplinario, porque este Florentino Pérez es un dueño de unas empresas que son muy prestigiosas en España, y ese no le va a temblar nada que si le viene la gente de ¿cómo se llama? El agente de Cristiano Ronaldo y le llora. Ese ego es capaz de botarlo o regalarlo, no sé. Pero, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, la delantera, y yo también he leído, no sé si lo mencioné en el anterior programa, que él se cree en Gareth Bale porque tiene 25 años y tiene una condición física el carrizo. En Benzema yo también creo que cree. Sí, Chicharito no le he dado ni, no le han dado, Ancelotti no le he dado minuto. Pero es que también el Real Madrid tiene, como yo he criticado, tiene ha botado jugadores como Özil, como Di María, como Robben, como Juntelar, como Sneijder, bueno, que ahorita podrían estar en ese equipo. ¿Y quién crees tú que va a ser el sustituto de James en ese medio campo? No sé, es que lo que pasa es que lo que decían los expertos argentinos es que el 4-3-3, que Ancelotti se siente incómodo en jugar como está jugando ahorita con los jugadores y con el sistema. Y parece que Toni Kroos, no sé, yo creí que iba a ser más alemán y no te puedo dar explicación. Okay. Ahorita no te puedo dar explicación. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a echarle un vistazo un poquito antes de terminar a algunas ligas importantes. Por ejemplo, la Premiership de Inglaterra, después de 24 jornadas, pues tiene al equipo de Mourinho en primer lugar con una ventaja bastante importante, 56 puntos contra 49 del Manchester City. El equipo que para mí me ha sorprendido, lo dije en días pasados, el Southampton, el equipo de Koeman, está en el tercer lugar con 45 en puestos de Champions. Después viene el Arsenal, que ha mejorado mucho, está también en puestos europeos. Y el Manchester United también ha venido subiendo y se ha metido en puestos en este momento de Europa League, a un punto del Arsenal. Entonces, esto parece. Hay una pelea, pues está bastante distanciado el Chelsea. Tendría que tener digamos, una catástrofe para, aunque todavía falta un número importante de partidos. Ahí son 20 equipos. Antes que me lo pregunte, son 19 por 2, 38 partidos, le faltan 14. Entonces, en este momento tiene una ventaja ¿de qué? De 7 puntos, que parece bastante importante. Nos vamos al fútbol italiano y entonces ahí hay una circunstancia parecida. La Juventus tiene 53 puntos, se está descolgando ahí. Y la Roma que lo sigue tiene 46, Napoli 42, y después viene Fiorentina y Sampdoria con 35. Esto pareciera que va a terminar así, a menos de que pase algo importante de aquí a final de temporada. Pues en España, como habíamos comentado, esto se está apretando. El Real Madrid tiene 54 puntos en 22 jornadas. El Barcelona tiene 53, ya con el mismo número de partidos. Quiere decir de que si el Real Madrid se le ocurre pinchar una sola vez más y el Barcelona continúa su racha, puede pasar ya en una sola jornada, ya puede haber un cambio aquí en la punta. Y el Atlético de Madrid se puso a 4 puntos de la punta. Está con 50 puntos. Después vienen el Valencia, el Sevilla y el Villarreal. Tenemos por acá la Bundesliga alemana. Ahí pues tampoco hay sorpresa. El Bayern de Múnich tiene 8 puntos de ventaja sobre, en esta oportunidad, el Wolfsburgo, que está haciendo una muy buena temporada. 41 puntos tiene el equipo de Wolfsburgo. El Schalke, que le va a enfrentar al Madrid en Champions, tiene 34. Y el Augsburgo, 34. Aquí lo que yo quería destacar, partner, es la pésima temporada que está teniendo el equipo de Jürgen Klopp. El Borussia Dortmund está en puesto de descenso. Tiene apenas 19 puntos en 20 partidos. Es decir, tiene menos puntos que juegos jugados. Yo no le encuentro una explicación a esto. El equipo no está funcionando. Por ahí entrevistaron a Jürgen Klopp, que si temía por su futuro, él dijo que no, que él va a seguir en ese equipo, pero bueno, Falta que salgan los directivos a declarar que está ratificado. Pues, ¿sabes que cuando la directiva ratifica un entrenador es porque está votado? Hasta ahora yo no he visto una declaración que esté ratificado Jürgen Klopp. Pero a mí me gusta ese entrenador. ¿No te gusta? Que sí me gusta, que sí me gusta. También me gusta, pero hay algo que no está funcionando en este equipo, que todavía es verdad, se le han ido piezas importantes. Eso no es suficiente como para que el equipo esté, digamos, peleando el descenso. O sea, por debajo de equipos como Paderborn 07, Hertha Berlín, Mainz, Colonia, todos estos equipos están por encima del Borussia Dortmund, que vamos a recordar que hace 2 años jugó la final de la Champions. Bueno, por eso te digo yo que el fútbol no es ninguna ciencia exacta, que Ancelotti es muy bien dotado, pero hay algo que Ancelotti no ha visto, o hay algo, la disciplina se ha relajado, bueno, tantas cosas que ahorita uno lo ve, la misma formación todo el tiempo. Tantas cosas que ahorita la ve una así como obvia, pero antes uno, yo te decía que tenía una gran profundidad el equipo. Fíjate tú, yo Sí. estaba equivocado. Estaba equivocado y se derrumbó el castillo naipes. En Francia, el Olympique de Lyon estaba peleando la punta con el Marsella, que está a 2 puntos. El equipo del Loco Bielsa, este entrenador que es tan, digamos, pintoresco. Y el Paris Saint-Germain, que está en este momento en puestos europeos, pero no a 2 puntos del primer lugar, que debería estar en este momento despegado. Y la otra liga que vamos a comentar aquí para terminar es la Eredivisie, donde de Holanda, donde el PSV Eindhoven en este momento tiene una ventaja. Esto ya es cuestión de tiempo. 58 puntos contra 46 del segundo, que es el Ajax de Ámsterdam. Esto parece decidido ya. En Holanda juegan 18 equipos, por lo tanto son 34 partidos, han jugado 22. Entonces, en 12 partidos es difícil que esto se. Tendría que perder un punto por partido el PSV y el Ajax ganar más de un punto por partido. Entonces, bueno, eso es casi seguro que va a ser campeón el Eindhoven. Bueno, partner, semana de Copa del Rey, semana donde el Madrid tiene que hacer muchas reflexiones, donde tiene que recibir al Celta de Vigo el sábado, y cuidado si esos gallegos se meten todos atrás y. Está Vigo, no, Deportivo La Coruña, Deportivo. Y no haya metido el gol, mucho cuidadito con el madridismo, que empiece a sacar los pañuelos blancos. Bueno, a lo mejor lo van a sacar seguramente. Sí. Pero bueno, yo pienso de que hay que darle un crédito a Ancelotti, ¿no? Porque hace menos de un año, bueno, ganó la décima. Era el Mesías, era una maravilla técnico y ahora le están pidiendo la cabeza. Yo creo que es un poquito exagerado por parte de la caverna mediática. Bueno, pero también a Luis Enrique por poco lo botan hace como 4 o 5 juegos, y cuando dijo que Messi, cuando dijo Bartomeu que Messi era el líder, entonces ya se quedó tranquilo Luis Enrique y no se metió con Messi. Es que hay tanto imponderable en el fútbol, ¿vale? Que de verdad que. Pero esta derrota del Real Madrid contra el Atlético, me duele enormemente. Te dejo para que se te insufle un poquito ahí el madridismo y saques pecho con esta palabra de Toni Kroos. Toni Kroos fue el único que se pronunció en las redes sociales y escribió: "Estamos todavía enfadados por la derrota. Tenemos que trabajar duro y volver a ser más fuertes. Seguir apoyándonos". Así que apoyar a tu equipo, Bueno, así como, bueno, como un alemán, pues. partner. Ok, entonces dejémoslo hasta aquí, vamos a ir cerrando. Me despido, no sin antes recordarles que síganos en la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Síganos también en nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com. También publicamos estos podcasts en Spreaker y en iVoox. Gracias, Horacio, no te deprimas, sigue adelante, habla Madrid. Esto lo debes decir tú, yo no lo digo. Y será hasta la semana que viene. Y fuera Cristiano Ronaldo con el reggaetón. Deberíamos cerrar con reggaetón, pero no. Pero Mira, sí, como eso. Yo pongo otro tipo de música. Para complacerte voy a colocar, para despedir esta transmisión, voy a colocar el himno del Madrid. oye, me enternece. Chao. Se apoya, un abrazo. Madrid, sale el Madrid.